a tu negrito que te ha venido pa' cantar, porque mañana está de viaje y no lo vayas a olvidar, porque mañana soy de viaje, aquí tienes a tu negrito. 7 minutos pasaron. Esto lo debería decir vos, que sos la co-conductora. Es muy difícil ser conductora en este espacio, ¿te das cuenta? 7 minutos pasaron de las 10 de la mañana. ¿Cómo andás, Ángeles? Bien, ¿y vos? ¿Viste? Es él el conductor. Con ustedes. Con ustedes ella. Blanca Rodríguez en los controles. Hernán Salina, que salió disparado de acá. No sé, que tiene algún problema con la música. O alguna a él le gusta la música de Brasil, más que nada. Le gusta mucho sí. La música brasileña, bueno. Sí. Andan bien todos. Todo bien. Eso todo que bien. Estábamos escuchando con mucho sabor, mucho ritmo, es parte de esta nota que vamos a pasar. Lo que estaba sonando allí era la Orquesta Departamental de Tala. Y tomamos la grabación de un espectáculo que hicieron el año pasado en el Teatro Politeama de Canelones. Un espectáculo que el director definió Tango Caribe. Mira. Y quien cantaba era, o parte de lo que escuchábamos, el cantante invitado Marcelo Rodríguez. Yo digo, ¿cuánto esfuerzo hay, Ángeles? Vos lo sabés porque, y muchos de los oyentes, ¿cuánto esfuerzo hay en las ciudades y pueblos del interior que no se difunde, que no trasciende, y que los montevideanos no conocen, no conocemos? Sí. Por ejemplo, yo me desasné, le tengo que mandar un saludo a Nelson Martínez, que fue el que promovió esta entrevista. Me desasné que en la ciudad de Tala, que está a 75 kilómetros de Montevideo, que tiene hoy 9.500 habitantes, en 1910 se formó una banda musical, y que no se ha detenido a lo largo de los años. 26 músicos integran la banda municipal. Y tuvimos el gusto de entrevistar a su actual director, el maestro Carlos Camejo Patrón, hijo también de quien fuera un hombre muy importante allí de la cultura de Tala, que también fue director de la banda, César Camejo Semperena. Lo interesante también de esto, Ángeles, que la banda, que hoy es la Banda Departamental de Tala, se fundó a instancias de inmigrantes italianos, más concretamente de un cura, el presbítero Luis Bettini, que llegó ahí a traer su mensaje religioso, y claro, venía de Italia, tenía algunos conocimientos musicales, pero además él se preocupó de traer a otros músicos, traer un maestro de coro, por ejemplo. Y claro, los italianos llegaron. ¿De dónde lo llevó? ¿Eh? ¿De dónde lo trajo? De Italia. ¿De Italia mismo? Sí. Y venían con sus instrumentos, con sus conocimientos musicales. Y desde esa época está la que hoy es Banda Departamental de Tala. De 1910 a 1958 fue una banda popular, porque claro, de Italia, y dice Camejo, dice, hay que imaginarse en 1910 las calles de tierra y en la plaza la banda, era una banda popular, ¿no?, haciendo música. Era un acontecimiento cultural importante, era el acontecimiento, con la iglesia de fondo. Y bueno, eso fue progresando, y en 1958 se convirtió en una banda municipal. Y se llama muy departamental. ¿Eh? Se llama Banda Departamental. Banda Departamental. Tiene una trayectoria, bueno, muy importante. Ha actuado acá en Montevideo. Tiene contacto con bandas de otros departamentos. Y también cumple una función muy importante en lo que hace a la formación de los muchachos, en la formación de la música, ¿no? Carlos Camejo Patrón es bueno, además de maestro y director de orquesta, es un gran comunicador y resalta mucho el papel de la importancia de la música en los muchachos y de estar integrando un colectivo, más en estos tiempos. Tuvimos una, lo que para mí fue una muy agradable charla. Comenzamos escuchando a Carlos Camejo Patrón, actual director de la banda departamental de Tala. Yo nací en el año 64 en la ciudad de Tala. Mi padre era y digo que es, él ya no está entre nosotros, pero bueno, mi padre, el profesor César Camejo Semperena, profesor de música, de piano, director también de la banda, que yo creo que ahí yo tuve la primera oportunidad, digamos, por no llamarlo suerte, porque me parece que la suerte mucho no existe, sino cuando cae una oportunidad, si uno la toma como tiene que hacerlo, con cierta disciplina y con cierto trabajo, a la larga las cosas se empiezan a dar. Y tenía 5 o 6 años cuando me sentaron al piano. Somos una familia de 4 hermanos, y todos tuvimos que pasar por ahí porque era la herramienta que mi padre tenía para darnos, ¿no? Que tanto se la agradecí y tanto la sigo agradeciendo ahora. ¿Y qué herramienta? Creo que con... ¿Qué herramienta, verdad? Claro, porque uno... Yo tengo 60 años, Héctor. Yo el 23 de agosto del año pasado cumplí 60 años. Y entonces yo creo que las cosas van tomando mucho más valor. Las que automáticamente tenemos, que no nos damos cuenta, son las que empiezan a tener cuando uno hace un pensamiento consciente, y cuando uno se da cuenta que uno tiene que agradecer ciertas cosas y que tú sos lo que sos gracias a un montón de gente que tuviste a tu alrededor, un montón de gente que te ayudó, y inclusive agradecerle a aquel que a lo mejor no estaba de acuerdo, porque creo que de todo aprendemos. Entonces, a mi edad, yo agradezco muchísimo todo lo que he vivido, porque creo que ha forjado mi carácter. Trabajar en una banda, pues fíjate que yo tenía 13 años, mi padre, después de enseñarme a tocar el piano, creo que mi padre fue mi mentor, ¿no? Me enseñó a tocar el clarinete, que era el instrumento que él tocaba en la banda. Y a los 13 años yo entré a la banda departamental a hacer práctica, en conjunto con un montón de compañeros que todavía están entre nosotros, ¿no? Héctor Martínez, Jorge Jiménez, Alejandro Cabrera, Rosana Abreu, bueno, un montón de compañeros que estudiaron, porque era la posibilidad de estudiar música, y mi padre en ese momento era el que enseñaba, y como era para la banda, era un horario eso. O sea, él lo hacía de onda, si eran instrumentos, que en la banda eran instrumentos de viento, bueno, mi padre no les cobraba las clases. Era un poco... Qué impresionante. Creo que mi padre, sí. desde ese punto de vista, creo que devolvió un poco de lo que él recibió. Yo lo tomo de esa manera, ¿no? Yo creo que todos vamos recibiendo cosas y uno después siente la necesidad de devolverlas. Yo ahora mismo estoy con unos proyectos que se llaman Bandas en Red, que son bandas juveniles. Tenemos una banda juvenil acá en San Ramón, tenemos una banda juvenil en Tala, hay una banda en Montevideo, una banda infantil de manos veneguayas de una ONG de inmigrantes venezolanos, pero hay cantidad de niños de distintas nacionalidades. Tenemos un maestro venezolano que trabaja con nosotros aquí en San Ramón desde el año 2016, y cuando comenzamos con el proyecto en Tala también me está acompañando en Tala. También anduvimos en la banda juvenil de Casupá. O sea, nosotros hemos dedicado la vida a esto, pero al punto que yo te lo quiero llevar es que me di cuenta que la música termina siendo solo un pretexto. Ah, sí. Que todo el entorno que tiene alrededor, sí, de lo que uno intercambia, de lo que uno conecta con las niñas, niños y jóvenes, con lo que uno puede dejarles a ellos, pero con lo que ellos te regalan también, con el amor que ellos te lo devuelven, con el respeto que ellos te lo devuelven, y con esa energía que no está contaminada. Entonces, yo creo que a mi edad, una de las actividades que más me llena la vida es trabajar con niños y jóvenes. Está muy bien. Porque por un lado estoy entendiendo cómo funciona y para qué lado va el mundo, y creo que los niños y los jóvenes no han cambiado tanto. Sí, el mundo ha cambiado. Así es, así es. El hecho de que a tan temprana edad su padre le haya empezado a formar en la música, luego ingresar en un proyecto colectivo, eso también fue muy beneficioso para la formación de su persona, el trabajo colectivo, en fin, la orquesta como elemento de valores también para la adolescencia, ¿no? Exactamente, exactamente, tú lo dijiste. Uno, ¿por qué pasa? Aparentemente la gente que no entiende cree que si quiere tocar un instrumento es comprar un instrumento y quedar tocando. Hay todo un trabajo diario, un trabajo semanal de compromiso, de disciplina, de no solo tener una clase con un docente, sino tener ensayos con la banda. Entonces, eso te genera también una forma y un estilo de vida que tiene mucho que ver con horarios, con límites, con propuestas y con plantearse objetivos, ¿no? Entonces, yo creo que yo ahora que lo estoy viendo desde la otra vereda, con los proyectos de bandas juveniles, me doy cuenta que los niños están pasando por las mismas cosas que yo pasé. Pero es muy bonito verlo de este lado, porque cuando yo estaba de aquel lado lo hacía de forma inconsciente. Entonces, poder redireccionar eso, poder compartir con ellos exactamente lo que uno siente y también decirles que pueden contar con uno, porque los niños están igual que estábamos nosotros, caminando por un fango que se mueve mucho y que no sabemos bien para dónde vamos, y que el bombardeo de las redes sociales, de toda la tecnología, de tantas pantallas, nos ha alejado un poco de cosas que nosotros teníamos, que era juntarnos, de jugar en la calle, de un montón de cosas que están quedando como extintas, y que en cierta medida, si los que entendemos que podemos estar equivocados, ¿no? Pero yo entiendo que a los niños hay que decirle que ellos son lo que ellos piensan, no es lo que dice la red. Así es, muy que bien. Ellos tienen que fortalecerse y darse cuenta que ellos son lo que ellos quieran ser. Muy bien, muy bien. Cuanto menos escuchas el afuera, me parece que vas a andar mucho mejor. Sí, sí. Porque las redes se pelean por captar un segundo de tu tiempo, un segundo de tu atención. Todo el mundo, es un bombardeo gigante. Yo, de hecho, hace unos cuantos años que bajé mis redes personales y solo tengo la de las bandas juveniles y la que participo en la banda departamental. Está muy porque bien. Creo que es mucho más sano. Sí. Es mucho más sano, puedo contar de lo que hago, me siento más útil y no me contamino. Si alguien dice o no dice, a mí no me suma ni me resta. Está bien, está bien, está bien. Yo creo que lo más importante es tener disciplina y las cosas se consiguen con trabajo, nada más. Si uno se distrae con cada cosa que escucha, es verdad. Estamos locos. Creo que como presentación sobre su trabajo y sobre su persona ha sido muy valioso esto que acabamos de escuchar. Entrando directamente en la banda, yo estuve hurgando ahí, buscando información. La inmigración italiana tuvo mucho que ver con la formación de la banda. Por supuesto que sí. En este concierto que vamos a hacer el 26 de julio ahora en el Politeama, el concierto se llama Identidad Compositores Nacionales, ¿no? Ahí vamos a tener música de Zita Rosa, de Jaime Ross, del gran Rubén Rada, de Pitufo Lombardo, de Alejandro Balbi, de muchísimos artistas, de Tabaré Cardoso, un montón de artistas que nosotros los metimos al repertorio considerando que son íconos, que son importantes para nuestra música, para nuestro folclore, para nuestro rock. Pero también va a haber en ese concierto una alusión a esto que tú me preguntas, porque Identidad, cuando yo le puse el nombre del concierto, también se lo puse desde ese lugar, porque todos somos hijos de la inmigración, porque todas las bandas del país y de Argentina y de toda Latinoamérica, casi todas tienen un factor común de haber sido creado, que son los italianos. Esa gente que venía como disparando a Europa por la guerra y tratando de encontrar un lugar más tranquilo y donde comenzar de nuevo. Creo que nosotros tenemos un montón de costumbres y cosas que hacemos que las hacemos sin saber y que vienen de los italianos, de la constitución de la familia, de las reuniones de los domingos, de un montón de cosas que son de ahí, que vienen de ahí. Y también la música, porque en realidad el precursor de la banda departamental es el presbítero Luis Bettini, un italiano que vino a tal a principios del siglo XX a hacer sus tareas eclesiásticas en la iglesia. Y yo siempre me lo imaginé, porque la breve historia dice que él quería ver una banda en el centro de la plaza como la veía en su ciudad natal. Y si uno conoce tal, y se para en la explanada y dejando el templo a sus espaldas, se puede imaginar ese sueño que tuvo el presbítero Bettini, y que de hecho no fue un proyecto que no salió, sino al revés. Imagínate en aquella época que las calles y las calles y las rutas eran de tierra, que andaban en carreta, después un poco más el automóvil, pero y pudieron traer no solo maestros directores de Italia, sino todo el instrumental. Este maestro, como se le denomina a los directores de orquesta, ¿no?, y profesores, sí, de música, Carlos Camejo, además es un buen comunicador y cuenta la historia de eso, de la inmigración italiana, que trajeron todo, sus ideas, su forma de vida, su música, el concepto de familia, sus instrumentos, sí, y eso permitió que Tala tuviera en 1910 esa banda, que hoy es banda departamental. Él anunciaba allí, Ángeles, que el próximo 26, dentro de poquito, van a estar en Canelones. En el Politeama. Presentando su espectáculo. Sí, y están trabajando con otro, yo no me acuerdo si lo anoté acá, en octubre, otro concierto, pero 6 de diciembre, va a ser 6 de ¿Mira? Diciembre, pero están trabajando con un video que resume un poco la historia, lo que estaba pasando en Montevideo y en Tala desde 1910 a la actualidad. Eso va a estar acompañando el concierto en las imágenes, y la música va a ir de acuerdo a lo que se esté proyectando. Va a ser muy interesante, pero eso va a ser en diciembre. En diciembre. Para esta de ahora, del sábado 26, es a las 8 de la noche en el Politeama, como decíamos, y es con entrada libre, con reserva previa. Aquí María Elena Melo manda un gracias, Héctor. Buenos días, muy buenas todas las historias y orígenes de ellas, de saber un poco más sobre nosotros, nuestros músicos, nuestros trabajadores de la cultura y de los que han venido y elegido nuestro país para traer su cultura. Y manda un abrazo, María Elena. Muy bien, gracias, María Elena. Eso que estábamos escuchando, reiteramos, es parte del espectáculo de la orquesta, de la banda departamental de Tala, cuando estuvieron el año pasado en el Teatro Politeama haciendo el espectáculo Tango Caribe. Y quien está cantando es Marcelo Rodríguez, invitado allí, que está haciendo un tema de Alberto Mastra, otro músico uruguayo muy destacado y guitarrista, El viaje del negro se llama esa canción. Y el maestro Carlos Camejo Patrón, que estamos escuchando, hizo un arreglo muy interesante de esa canción para la banda. En esta segunda parte, el maestro Camejo Patrón nos sigue ilustrando sobre parte de la historia de la banda. Bueno, la banda comenzó con un director de coro, sí, que se llama Luis Alambrí, y creo que el padre Bettini algo entendía también de música. Entonces, la primera formación de los Chiquilines empezó por ahí, con ellos dos trabajando, pero más que nada el director de coro, Luis Alambrí. Después, cuando faltaban unos meses para que era el día que habían pensado en que la banda debería tocar, que era el 4 de noviembre de 1910, cuando la ciudad de Tala cumplía sus primeros 50 años, hizo traer de Italia al maestro Carlo Romagnoli, un joven de 18 años recién recibido, con un currículum impresionante, organista también. Uh-huh. Organista de órganos de tubo, ¿sí? terminó tocando en la Catedral de Montevideo cuando se fue de aquí de Tala en 1915. Ese maestro estuvo de 1910 a 1915, pero con él vino Ángel Garofali y Arcencio Arduini, trompetistas, los dos discípulos de Carlo Romagnoli, que después lo sucedió en la dirección el maestro Ángel Garofali. La otra vez que Garofoli estuvo desde 1915 hasta 1974, 75. Lo sucedió un nieto, Carlos Garofoli, que después se fue para Brasil, un músico extraordinario también de nuestra ciudad, pianista, terminó siendo director de la parte popular de la OSPA en Brasil. Carlos estuvo solamente un año, en 1974, y después se fue para Brasil. Y en 1975... queda como director mi padre, César Camejo Semperena. Ahí está. Y mi padre estuvo hasta el año 2002, fines de 2002. En el 2003 tomé yo la batuta de la banda. Yo arranqué en el año 90, en realidad, a hacer práctica de dirección. Estaba yendo a la escuela universitaria. Tuve al maestro Vigil como docente de práctica de dirección. Sí. Y bueno, yo estaba yendo a la clase los sábados en el viejo local de la EUM, porque no es el que está ahora. Que está por la calle Andes, y entonces empecé a hacer práctica en la dirección de la banda, y bueno, y ahí también, después en el 2000 hubo una reestructura, yo me presenté, quedé como maestro subdirector, y el 2003 subrogó el cargo de mi padre y quedé como director hasta estos días. Y ahí pasa un poco lo que vos decís, una cosa es cuando vos estás sentado en la butaca como músico, y la otra es cuando vos tenés que pararte enfrente, que eran gente mucho, mucho mayor que yo tenía 26 años en ese momento. Y yo creo que en eso que tú dijiste lo puntualiza muy bien. A mí me forjó el carácter tener que dirigirme a hablar con personas de mayor edad. Sí. Yo entré siendo uno de los chicos y ahora estoy terminando, estoy siendo uno de los más grandes. Entonces me forjó el carácter. Las relaciones interpersonales son muy interesantes, son muy de mucho aprendizaje, si uno las toma como debe tomarlas, ¿no? Sí. De aceptar al otro como es y de ir creciendo. Porque, ¿qué pasa? No es solo subirse al escenario a hacer música. Uno tiene que subir al escenario con personas que estén comprometidas con el proyecto, que estén entusiasmadas con lo que se hace y que sientan que ese lugar es también de ellos. Eso se traduce también, ese estado de bienestar entre las relaciones entre los músicos, se traduce, porque no es solamente, como usted dice, leer el pentagrama y tocar lo que dice ahí. Si uno se siente a gusto con el quien está al lado y con quien está al frente, eso suena mucho mejor. Por supuesto, por supuesto. No quiero decir con esto, porque la banda departamental es un extracto de la sociedad. Claro. Nosotros tenemos nuestras sombras, tenemos nuestras cuestiones que brillan, tenemos nuestros defectos, nuestras virtudes. Claro. Pero sí hemos trabajado mucho el grupo en ese aspecto, en la parte humana, entendiendo que ahí es donde se cocina todo. La gente entusiasmada, rinde más, la gente entusiasmada hace cosas que no debería, porque no lo dice el contrato, pero igual las hacen porque se sienten a gusto. Entonces, también las cuestiones de las organizaciones públicas perdón, tienen que tener esa cuota de que no es que porque es público o porque yo voy a hacer hasta acá, no. Hay que dejarlo todo, porque la vida se va, claro, y uno, claro. Cuando mire para atrás, se va a dar cuenta que porque le puso un poquito más a uno, claro, es que hoy suceden cosas, pero no son de lo que hicimos la semana pasada. Hace 40 años que claro, lo hicimos. Claro. La banda fue... Entonces, sí. No, le quería preguntar. La banda fue, durante muchos años, una banda popular, pero en determinado año se convirtió en una dependencia municipal. Y claro, desde 1910 a 1958 fue banda popular. 1958 la intendencia se hace cargo de la banda. En ese momento solamente el que cobraba era el director, que era el maestro Ángel Garofoli. El maestro Ángel Garofoli ha sido una persona que dejó también la vida. Fíjate que él vino con 18, 19 años, no sé cuánto tenía, era joven también, igual que el maestro Romagnoli y Arsencio Arduini, y vinieron y se quedaron toda la vida, y no se sabe la cantidad de chiquilines que puede haber enseñado el maestro. Claro. Entonces, son personas que uno también, cuando hace un concierto, son personas que uno les agradece por su tiempo, porque en realidad, todo lo único que somos es tiempo de existencia, no somos más que eso. Sí. Y cada tiempo que uno utiliza en algo que no es válido, que no tiene sentido, se perdió. Ese tiempo no lo recuperamos más. Y a veces nos cuesta entender, con este mundo tan de tanta venta, de tanta cuestión, de trabajar para la careta, ¿no? De trabajar para tener. Sí. Que no nos damos cuenta que cada cosa que tenemos también nos ha llevado tiempo que a veces claro. Es más productivo, o yo me siento más productivo claro. en cuestiones que me dejen a mí experiencia, que me deje aprendizaje, claro, porque claro. En realidad lo único que me voy a poder llevar es todo esto que estoy haciendo. Sí. Entonces, yo soy muy agradecido, de verdad, en todos los conciertos, trabajando desde ese lugar, a Bettini, a todos los maestros que ya nombré, muy bien. Y a cada uno de los compañeros que tengo de fila, porque también seguramente yo tengo algo de que ellos mismos claro. han tenido la capacidad de enseñarme, ¿no? Viendo algunos videos de actuación de la orquesta, las edades, porque vemos gente que ya tiene, bueno, gente madura, gente más joven, gente con mayor experiencia. Cuéntenos un poco de esas diferencias de edades en la orquesta. Y sí, eso siempre fue así. Fíjate, cuando yo tenía 13 años, yo te decía, había gente que tenía 50, 60 años. Y eso fue pasando, porque yo fui creciendo, pero cuando se hace un llamado a concurso, las personas que entran son más jóvenes. Y en cierta medida, entre todos nos vamos formando en un estilo de trabajo que se va transmitiendo. Nosotros cuando entramos a la banda, que fuimos honorarios 5 años, mirá lo que hacían los compañeros que eran los veteranos. Por eso digo que nosotros le debemos mucho también a la gente, a nuestra gente mayor. Ellos nos juntaban 25 pesos para darnos a nosotros. Si no faltábamos a los ensayos y íbamos a las actuaciones, te daban 25 pesos. Pero vos te das cuenta después que no eran los 25 pesos, ellos te estaban enseñando a ser responsable, a comprometerte, a ir. Y bueno, y a darte unos pesitos que no sería mucho, pero era un estímulo. Entonces, por eso te digo, el aprendizaje en grupos tan grandes, si uno quiere, siempre está, y es sí. muy interesante. Sí. Cuando uno lo mira desde una perspectiva ya de más grande, cuántas cosas ellos hicieron porque se hacía de esa forma, y porque eso eran los valores, porque esa era la forma de conducirse. Así es. ¿De dónde llegan los integrantes? ¿Son todos de allí locales? ¿Vienen de otras ciudades cercanas? La banda departamental de Tala, que es ahora, que ahí en 1958, como estábamos hablando, se transformó en banda municipal. Sí. Y ahora es banda departamental. Los músicos, tenemos algunos músicos de Montevideo, la mayoría son de Tala, pero de Montevideo tenemos 5 o 6 músicos. Que se presentaron en el último llamado concurso, que fue el año pasado, por ahí por mayo, junio. Y va a volver a pasar, porque el año que viene vamos a tener que volver a hacer llamados, porque hay gente que se va jubilando. Y claro, claro, claro. Y esa renovación es muy buena, no solo por la cuestión técnica, porque los chiquilines vienen cada vez más preparados, sino porque la energía también cambia. Ah, sí. Cada vez que entran 5 o 6 grupos, gente joven en el grupo renueva la energía. Y bueno, y uno también trata de que ellos se sientan cómodos, claro. Y empieza como el trabajo nuevamente, que ya se ha hecho tantas veces que ya lo hacemos con mucho, mucho placer. Sí. Estamos escuchando al director de la banda departamental de Tala, Carlos Camejo Patrón, hablando, entre otras cosas, de la importancia para los muchachos de integrar un colectivo numeroso. Y estamos escuchando allí, de fondo, a una obra de un músico nacional, Alberto Mastra, gran guitarrista, ¿cómo no?, tanguero del candombe, y que el maestro Carlos Camejo adaptó para hacer con la banda del espectáculo Tango Caribe. En esta última parte que viene después, ahora tenemos que hacer otra tanda, ¿no? Sí, señor. ¿Cómo estoy? Le voy agarrando la mano. El maestro nos habla, le pregunté, ¿cómo selecciona el repertorio? No sea como mi compadre, me pasé a mí con mi mujer, que la invitaron para el baile, y todavía soy... Vamos a escuchar ahora el último tramo de esta entrevista al director de la banda departamental de Tala, Carlos Camejo Patrón, que comencé preguntándole cómo selecciona el repertorio para la banda. Bueno, eso es un poco también la práctica de años de ir probando cosas y algunos arreglos que se tocaron un par de veces y se sacaron de repertorio rápido. Nosotros trabajamos con un poco de tener un poco de olfato de qué es lo que está funcionando. También escuchando a la gente nueva que va entrando, a veces porque las cosas van cambiando y no nos queremos volver muy a hacer música que creo que culturalmente no suma mucho, pero sí ir probando. Siempre tratando de no irnos muy, muy lejos de las raíces. Nosotros estuvimos trabajando muchísimo con música en estos últimos tiempos, con música caribeña, con el maestro Alberto Vergara, hicimos La Banda en su Salsa, hicimos Tango Caribe. El año pasado el magíster Agustín Pardo lo invitamos a que venga a dirigir la banda, hicimos La Típica y la Jazz, que era un poco de mezcla de tango y típica, que se va los tangos se van para el lado del jazz y las músicas que son del jazz se vienen para el lado de la típica. Siempre tratando de tener invitados también para que engrandezcan y enriquezcan las propuestas musicales. Cuando trabaja la banda sola, bueno, ahora desde el año pasado estamos con este programa que volvimos a las raíces, al folclore, al rock, a las bandas nacionales, y bueno, también hacer un poco de tributo a nuestros músicos, que son extraordinarios. Los músicos uruguayos son extraordinarios. Sí. Uno siempre deja a alguien afuera, porque tenemos tanta cantidad de músicos buenísimos que es difícil ponerlos todos en el repertorio. Pero este año, en la renovación del repertorio, vamos a seguir tocando la creatividad y las composiciones, por ejemplo, del Sabalero, que no tenemos nada, vamos a hacer arreglos de Sabalero. Un montón de músicos, que si me pongo a hablar, sí. Es muy difícil meterlos en una planificación de 8 o 10 temas. Entonces ya te digo, vamos probando, vamos viendo la receptividad de la gente, porque en realidad nosotros trabajamos con el público. Si al público le gusta, claro, avante con eso. Si hay un tema que no rinde, y bueno, le buscamos la vuelta y lo cambiamos, ¿viste? Porque en realidad la banda también ha tratado de estar más cercano con la comunidad. Nosotros trabajamos con estas invitaciones de artistas, con el coro del Liceo de Tala. Entonces, la gente joven del coro pudo compartir con la banda ensayos, pudo entender cómo se trabajaba, porque si no es una estructura que queda media cerrada en un local y es medio que no se sabe, solamente cuando la llaman y toca, pero no se sabe cómo trabaja. Tú no sabes lo importante que fue eso, sí, para acercarnos a la comunidad, a los jóvenes, a los niños, y bueno, y después hemos trabajado, hemos hecho conciertos que hemos invitado a las bandas juveniles y han actuado a fin de año. Nosotros tenemos un concierto que se llama Concierto de Navidad, que siempre es el 22 o 23 de diciembre, que se hace en la explanada de Tala, que con el apoyo del municipio y de la Dirección de Cultura, y hemos tenido esa experiencia. Entonces, es un poco también que sea el ícono que aparentemente es, pero que lo sea en la cuestión real, en lo que la gente puede percibir, claro, y que la sienta como propia, ¿viste? Porque la banda no es nuestra, la banda, claro, es de toda la gente paga un impuesto y por eso nosotros podemos, claro, vivir de esto. Pero también la devolución nuestra trata de ser lo más franca y lo más cercana a que la gente se divierta. Sí. Uno en una hora tiene que tratar de que la gente se le cambie el panorama, que se emocione, que se sienta a gusto, sí, y que se vaya con un buen recuerdo. Sí. ¿No? Maestro, ¿cuántos integrantes tiene la banda actualmente? Integrantes somos 29. En el escenario tocando 26. Ahí está. ¿Qué en el futuro inmediato y proyectos, ¿qué nos puede mencionar? Ya nos hablaba de una próxima actuación importante. Sí, nosotros estamos trabajando con un concierto que es un concierto autobiográfico que ya se hizo cuando la banda cumplió 100 años. El concierto se llama Más de 100 años de música e historia. Y en ese concierto autobiográfico hay proyección en pantalla, Y ahí se va mostrando lo que sucedía a principios de siglo en la ciudad de Tala, en Montevideo y en Europa, con un paralelismo que lo hizo Mario Rodríguez, un maestro de escuela rural que le gusta mucho la historia, la investigación, y que hizo un trabajo extraordinario para los 100 años de la banda, se sumó al proyecto de los festejos, que se lo vamos a agradecer toda la vida porque es un trabajo que lo hizo, que está magnífico. Y ahora lo que están haciendo la gente de producción, que son músicos de la banda también, que son del canal de la región, lo van a pasar a video, porque eso se había hecho en PowerPoint. Entonces vamos a agregar estos 15 años que faltan, y eso es lo que tiene Proyección en Pantalla, el paralelismo de lo que se estaba viviendo Tala, Montevideo, Europa, y además una voz en off que va contando la historia, y en momentos puntuales hay interpretaciones de la banda, de música clásica, de arreglos de Maestro Ángel Garofali, y bueno, vamos mostrando en todos los años toda la evolución también que ha ido el gusto musical, que nos ha ido llevando a ir modificando y a ir cambiando el rumbo de acuerdo a... Porque antes era muy común hacer un concierto clásico. Ahora las actuaciones de nosotros viaja más por el lado de la música popular. Entonces uno no puede quedarse estancado. Y cuando hay aniversarios de la banda siempre tocamos música clásica. Esta no va a ser la excepción. Claro, este concierto que usted está mencionando va a ser el 26 de julio, ¿nos dijo? El 26 de julio es el concierto de identidad. Ahí hay es música de compositores nacionales, y vamos a contar un poco la historia de la banda, porque siempre nos gusta contar a la gente se renueva, y es importante que, como tú me decías antes, fuera en la llamada que me hiciste antes de entrar en la entrevista, de que hay cosas que no se conocen, entonces... La breve historia siempre la hacemos. Y es posible que hagamos un pantallazo de la música, de esta música clásica, para después adentrarnos directamente con los candombes y ya ir a la música que tenemos preparada, de Zita Rosa, de Rada, de Jaime Ross, y con compendios de música en un mismo arreglo, 5 o 6 éxitos de cada artista, que eso me parece que también enriquece muchísimo. Y eso va a ser el 26 de julio, ahora en el Teatro Politeama, ese teatro magnífico que tenemos los canarios, y que bueno, que uno también lo siente propio porque es de la organización a la cual uno trabaja. Pero después vamos a estar en diciembre, el 6 de diciembre va a ser ese concierto. 6 de diciembre. Ese va a ser mucho más potente y mucho más autobiográfico, realmente, con imágenes y con cuestiones que son muy bonitas de ver. Muy bien. De todo lo que ha sucedido. Eso va a ser el 6 de diciembre en el Teatro Politeama. El concierto que también va a ser un poco... Va a ser la versión 2, porque el 15 de noviembre lo hacemos en la iglesia de Tala, ese concierto, y el 6 de diciembre lo hacemos en el Teatro Politeama. El concierto autobiográfico de los 115 años de vida de la banda. Sí, es verdad. Yo te agradezco mucho porque también me llena de orgullo eso de que alguien tenga la intención de saber qué estamos haciendo, de qué se trata. Me parece que también eso es un premio para nosotros, porque alguien en algún lado vio algo que le llamó la atención. Lo agradecido somos nosotros. Te lo agradezco muchísimo de parte de la dirección, de los músicos, del personal. Mañana es de radio, entonces me dijiste, bueno, para saludar también a toda la audiencia, que es un placer poder contar lo que la banda departamental está haciendo en este 2025. Muchas gracias. Qué bueno. Y qué como bueno. Hacemos siempre, le vamos a hacer llegar la grabación de la salida al aire al maestro. Así que lo saludamos. Saludamos en nombre de todos los compañeros de acá, de la 36 y de Mañanas de Radio, y de la audiencia, que sabemos que también está muy atenta. Recordar que la banda departamental de Tala se va a presentar el próximo 26 de julio en la Sala Politeama, y el siguiente recital, que va a ser lo que decíamos con proyección de imágenes y eso, el 6 de diciembre, también en Canelones, la capital departamental. Y adelanto ya que voy a tratar de el lunes que viene de traer cosas que tienen que ver con Santa Rosa. Bien. Entre otras cosas, Santa el Rosa. El plan es seguir Canelones. Canelones, sí. Qué grande muy Canelones, bien. Es grande y diverso. Y qué diverso, sí. En Santa Rosa se están preparando actividades por los 70 años del Molino. una cosa muy importante para la ciudad. Exactamente. ¿Nos vemos? Nos vemos, sí. Nos vamos escuchando música.